El mariscal Kim Jong-un recibió el día 8 el cesto de flores que le enviara la familia de Zhang Weihua, mártir revolucionario antijaponés de China, en ocasión del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea.